Estamos al teléfono con el consejero Alexis Casanova. El día de hoy en la mañana, en un punto de prensa, se hizo un llamado y luego se entregó un comunicado a los medios de prensa presentes en la gobernación provincial, donde dentro de los puntos que ha llamado más la atención es el hecho de que se pida la renuncia del actual intendente de la región de Los Lagos, Harry Jürgensen, toda vez que se le atribuye algún grado de responsabilidad en la emergencia sanitaria. Estamos, como decíamos, con el consejero Alexis Casanova. Consejero, ¿qué le parecen estas declaraciones, este llamado que se ha hecho? No, primero, es un tema absolutamente mediático, sin ningún fundamento. Es un tema netamente político, ideologizado. Al parecer, la persona que dio el comunicado de prensa, que dio lectura a los puntos que exigen, olvidó involuntariamente que el agua fue privatizada por Eduardo Frei en Ruiz Carles. En los gobiernos de la Concertación se han realizado la mayoría de las privatizaciones, entre ellas las carreteras con Ricardo Lagos. No olvidemos la frase del zarrón que fue acuñada en el gobierno de Ricardo Lagos. Y Eduardo Frei, el impulsor principal, cualquier persona se puede meter a googlear, quien impulsó que el agua fuera privatizada en nuestro país. Por lo tanto, desde ese punto de vista, ya carece de toda veracidad, carece de todo sustento ese punto de prensa. Segundo, pedir la renuncia al intendente. El intendente no trabaja en el Salto. Lo que hay que pedir la renuncia al gerente general y a todos los altos ejecutivos de esa empresa española que no dio el ancho. Pero el señor intendente vino sonno a golpear la mesa y apurar los plazos en cuanto a la recuperación de este vital suministro que es el agua. Tercero, hablan el tema de los derechos humanos, de los ciudadanos. Efectivamente, yo creo que hay que hacer una demanda colectiva contra la empresa Sal, porque hay que indemnizar a todas las personas que hoy día dejaron de producir y trabajar producto de la alerta sanitaria que hay en la comuna de Osorno, los eventos que se suspendieron en la comuna, los restaurantes que no pudieron funcionar. Efectivamente, Sal tiene una deuda enorme con la ciudad de Osorno. Pero de ahí a pedir la renuncia al intendente, la verdad que es un chiste de mal gusto, es un chiste politizado, ideologizado, y que la gente ya está cabreada de estos temas de andar pidiendo renuncia a diestra y siniestra. Yo llamo a la señora o a los que hicieron el punto prensa a ser más serio, a abrir internet y recordar quiénes privatizaron el agua en este país. Fueron ellos mismos que entregaron el agua a los españoles. Por lo tanto, yo le quito todo sustento a este punto de prensa. Aquí quiero felicitar al señor intendente por venir a golpear la mesa, a apurar las gestiones. Felicito al gobernador subrogante, el señor Alex Meder, que lo hizo de una forma brillante en los puntos de prensa, y en general a la autoridad sanitaria, a Felipe Vergara, a la Seremi de Salud, Scarlett Smol, quien hizo un trabajo tremendamente agotador, exhaustivo y coordinado, junto también a la Dirección Provincial de Educación, con el tema de los alumnos en el tema de clase. Por lo tanto, acá, más que andar pidiendo renuncia y cabeza, hay que dar las gracias a todas las autoridades que dedicaron prácticamente 48 horas a estar al servicio de la comunidad. Este tipo de situaciones, lo único que hace es un daño enorme a la credibilidad de las personas. Por lo tanto, yo no le doy ninguna importancia, es un chiste ese punto de prensa, y felicitar nuevamente a las personas hicieron un excelente trabajo, como fue el intendente Harry Jürgensen. Estamos al teléfono con el consejero Alexis Casanova. Consejero, usted manifiesta que esto es una solicitud que no tiene asidero y que tiene un trasfondo político. ¿Quiénes podrían estar interesados en que esto se transforme en algo político con este tipo de declaraciones, según su punto de vista? Mire, en el gobierno regional andan pidiendo renuncia a quien se atraviese en el camino. Es un deporte hoy día en el gobierno regional andar pidiendo la renuncia a los seremi, a los directores regionales, al intendente. Es un deporte de ellos. Por cualquier cosa se cae un látigo y le piden la renuncia. La verdad, las cosas, que esto ya es algo ya para la chacota. Seamos serios, hago un llamado a la seriedad, porque ya han pedido como 18 renuncias en el gobierno regional. 18 renuncias. Y la verdad que en la administración anterior, por Dios, que hay gente que había que irse para la casa y no se fue. Por lo tanto, hoy día los que están sacando la voz guardaron silencio 4 años. 4 años guardaron un silencio con una serie de situaciones bastante graves. Y hoy día, misteriosamente, la sacan pidiendo renuncia a quien se atraviese por la calle. La verdad es que así no se hace política. Nosotros estamos trabajando para que el país esté en marcha. Nosotros tenemos un eslogan, gobierno en marcha, y no nos vamos a dejar amedrentar por estas frases politiqueras sin ningún sustento, que solamente buscan desestabilizar la administración de este gobierno. Y la verdad que nosotros vamos a seguir adelante con más fuerza, con mayor energía, para solucionar los problemas de la gente, y no nos vamos a quedar en la bajeza que están cayendo ellos hoy día. Consejero Alexis Casanova, muchas gracias por responder el teléfono y contestar nuestras dudas. Que tenga buen día. Muchas gracias. Igual.